Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos hoy con una noticia de última hora en lo relativo a las actividades deportivas que se iban a poner en marcha en Semana Santa aquí en nuestra localidad. Recuerden que para el próximo martes estaba programada un campeonato de fútbol de 3x3 organizado por la Fundación del Cádiz Club de Fútbol, que iba a tener lugar en la Plaza Rafael Alberti. Ante las previsiones de lluvia para la jornada de martes, los organizadores han decidido aplazar este campeonato y aplazarlo todavía sin fecha fija, aunque nos comentan que posiblemente la fecha pueda ser el 30 de junio, si no antes. Por lo tanto, aquellos que tenían previsto este fin de semana, aquellos jóvenes, aquellos pequeños que tenían esa ilusión este fin de semana, esta próxima semana, por participar en este torneo 3x3, que sepan que finalmente, debido a la lluvia, se aplaza. La lluvia, nos comentan, pues que con el tipo de suelo sintético de césped artificial que traen para la infraestructura del campo de fútbol, con lluvia se hace muy pesado, no se disfrutaría y que por lo tanto no se cumpliría el objetivo que tiene la Fundación Cádiz con este tipo de actos, con la organización de este tipo de eventos. Bien, dicho esto, hoy nos vamos a quedar con varios asuntos. Vamos a seguir hablando del mundo del motor, pero además también vamos a tener la ocasión de hacer, digamos, una introducción en el mundo de la hípica. Ahora explicaremos, o dentro de un momento explicaremos por qué. En principio, hoy vamos a hablar de automovilismo porque el pasado fin de semana, como ya sabrán, se disputaba en Córdoba la 39ª edición del Rally Sierra Morena, una prueba que contó con la participación de dos ubriqueños en el copilotaje. En primer lugar, Esther de la Torre, que acompañó a José Javier Pérez Briones, de un piloto de Elche, con un Clio Rally 5. Resulta que ambos puntuaban para la Copa Clio Trophy, la Renault Clio Trophy, la Copa Clio Trophy Spain, que tenía su primera cita aquí en Sierra Morena. En total serán unas cuantas pruebas por toda la geografía nacional. La primera de ellas era este rally de Sierra Morena, unas 7 pruebas en las que van a recorrer, insistimos, o van a participar en varias de las pruebas más importantes de nuestro país. Y también estuvo Antonio Pérez, el veterano copiloto que acompañó un jovencísimo Francisco Manuel Puertas Pérez con un Dacia Sandero que terminó en la posición 33ª del Scratch. Por cierto que José Javier Pérez y Esther de la Torre terminaron en la posición 20ª. Decir que, en principio estuvieron durante casi todo el rally y peleando por esas primeras posiciones de la Copa Clio, pero finalmente un pinchazo les hizo perder un tiempo importantísimo y se hundieron en la clasificación. Pues nosotros hoy vamos a hablar precisamente con Esther de la Torre para conocer cómo se plantea la temporada. Decir que no ha sido la primera cita de este 2021, ya estuvo en el Rally Lloret de Mar con un Skoda Fabia R5, nada más y nada menos, y también en el Rally Tierras Altas de Lorca, esta prueba puntuable para la Copa de España de Rallys de Tierra. Es decir, ya era su tercera prueba y tiene por delante una temporada que promete, muy larga, muy exigente, eso sí, y que nos va a contar en los próximos minutos la copilota ubriqueña, porque la tenemos al otro lado del teléfono. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Segunda prueba del Supercampeonato de España de Rally, la primera gran cita en Andalucía del automovilismo. El año pasado debutabas en Sierra Morena, precisamente. ¿Cómo han ido las cosas este año? Pues este año ya con mucha más experiencia y ha sido la primera prueba de la Copa Clio Trophy España. Uh-huh. Y nada, la suerte no ha sido de nuestra parte, pero conseguíamos estar en la quinta posición, estábamos luchando por la quinta posición de la Clio Trophy, pero dos pinchazos nos lastraron más de 7 minutos y no pudimos hacer nada más al respecto. Uh-huh. Recuerdo que yo el año pasado por esta fecha, bueno, un poco antes de que afrontara ahí Sierra Morena, tuvimos la ocasión de hablar contigo. Esa experiencia de 2021, ese crecimiento, aparte de Sierra Morena, de lo que ha sido toda la temporada, digo, ese aprendizaje express, ¿no? ¿Ha hecho que la Esther de la Torre de este fin de semana haya sido distinta a la que debutó en una prueba del Nacional allá por 2021? Sí, totalmente, porque la verdad que la experiencia del Nacional del año pasado se ha notado muchísimo. Uh-huh. Cada vez estoy aprendiendo mucho más de los rallies y lo he notado. Uh-huh. Claro. El año pasado yo veía a Sierra Morena como un sueño, uh-huh. Yo antes veía a Sierra Morena como un sueño por cumplir, participar en esa prueba, y este año ya es mi segundo Sierra Morena. Uh-huh. Ya se ve como algo más cercano, como algo más suyo, ¿no? Que mucho han cambiado las cosas desde entonces, sobre todo me refiero al ambiente automovilístico con el que se habéis encontrado, ¿no? Ahí en Sierra Morena. Recordemos que el año pasado todavía estaban con ese tema de la COVID, que no ha desaparecido del todo, pero ese protocolo era mucho más, digamos, estricto que el que habrá sido este año, ¿no? ¿Cómo has visto el ambiente automovilístico en esta prueba del Nacional? Sí, se ha notado mucho respecto al año pasado, porque las restricciones ya, como están cambiando, no son las mismas, y la verdad que se ha notado más afluencia de público y demás con respecto al año pasado. Uh-huh. Oye, nos comentabas antes que, bueno, has participado en este Sierra Morena, en la Copa Clio Trophy, llegabas a la prueba formando equipo con José Javier Pérez, que es un piloto ilicitano, que tiene como objetivo esta temporada completar la Copa Clio Trophy en España y en Francia, ¿no? Digamos, entre otros certámenes. ¿Esta colaboración tuya con él en este rally ha sido una cosa puntual o no, piensas seguir? Esta temporada la hago yo completa con él. Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Cómo ha surgido todo esto? Pues nada, él no tenía copiloto, se puso en contacto conmigo, estuvimos hablando y demás, y pues nada, pues salgo con él esta temporada. Estuvimos probando y tal, y nada, bien. Nos hemos compenetrado muy bien los dos y de momento bien. ¿Habéis terminado contentos? A excepción de esa eventualidad del pinchazo que nos dice, ¿habéis terminado? A excepción de la pequeña mala suerte, hemos terminado contentos uno con el otro. Uh-huh. Oye, tu temporada comenzó oficialmente en febrero en el rally de Lloret de Mar junto a Pablo Díez, al volante de un R5, un Skoda Fabia, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo fue? ¿Y cómo es esa sensación de copilotar una máquina como esta? Pues la verdad que la experiencia tampoco estuvo muy de mi parte, porque tuvimos que abandonar a falta de dos tramos. Conseguimos marcar un scratch en uno de los tramos nocturnos y íbamos segundos del rally, pero a falta de dos tramos rompimos el manguito del agua y no nos quedó otra que tuvimos que abandonar. Y nada, la experiencia en un R5, pues eso es algo increíble, vamos, eso hay que vivirlo, porque esto es que no te puedo explicar, porque es que lo más grande que... Claro. Digamos que ahora en el panorama nacional el top de marcas, de vehículos es el R5, y viniendo de una Copa Monomarca el pasado año, como venías tú de la Copa Suzuki, supongo que el salto es gigantesco, ¿no? Un salto enorme, la verdad que es un salto enorme y una oportunidad única. Uh-huh. Sí. Eso ya decimos fue en el mes de febrero, y ya el mes pasado arrancaba también el Supercampeonato de España de rally de tierra, ¿no? Con el Rally Tierras Altas de Lorca, esta vez acompañando a Óscar García. ¿Aquí cómo fue la cosa? Pues nada, nosotros en tierra vamos prácticamente a participar, a pasarlo bien y a disfrutar de la tierra, y nada, con Óscar estaré en el Supercampeonato de tierra, pues participaremos en cuatro pruebas más. Haremos Pozo Blanco, Madrid, Granada, y nada, a pasar el rato y pasarlo bien, disfrutar siempre y coger experiencia. Oye, Esther, es evidente que la labor de un copiloto en tierra es algo distinto al asfalto, obviamente, ¿no? ¿Cómo te desenvuelves en esta superficie? Es totalmente distinto, porque tú no sabes los tramos ni nada hasta el mismo día que llegas allí, que es cuando los desvelan los tramos. Uh-huh. Es totalmente distinto, pero está muy guay la tierra, a mí me gusta también mucho. Es muy distinto al asfalto. Me gusta la tierra, pero hasta el momento me quedo con el asfalto, porque la velocidad del asfalto y todo, no, la sensación no es la misma que la tierra. ¿Y cambia mucho el tema de coger las notas, de coger los apuntes? No, más o menos no cambia, es más o menos lo mismo. las notas son muy parecidas a las de la Farto y demás. Uh-huh. Bueno, hemos hablado de tres pruebas y tres pruebas que has realizado y las has hecho con tres pilotos distintos, ¿no? Antes nos has adelantado algo. ¿Qué planes tienes para este año? En principio sería acompañar a José Javier Pérez tanto en España como en Francia. Sí, este año acompañaré a José Javier todo el año en la Copa Clio y también estaré a la derecha de Juan Carlos Fernández en la Copa Suzuki, que la empezamos en dos semanas en Docosido, uh-huh. en la Lin y bueno, y los de tierra. Uh-huh. O sea, que en realidad vas a estar en tres, digamos, en tres campeonatos, ¿no? Esta temporada. Sí. ¿Y te, sí. llega, te llega a coincidir uno con otro? No, de momento no. Lo tengo todo controlado y de momento no me coinciden. Solamente me pisa una prueba, pero ya está todo solucionado. ¿Y entonces de cuántos fines de semana podemos estar hablando? Pues prácticamente casi todos los fines de semana los tengo ocupados. ¿Cuántas pruebas en total? Claro, todas las de la Copa Clio, que serán unas 5 o 6, más las en España. Más rondando otras. Unas 16, 17 pruebas tengo este año. Por lo tanto, con las que he hecho ya también. Bueno, sin duda es un salto importante con respecto al año pasado. Recuerdo que el año pasado ya nos decías que habías vivido o habías centrado el año por y para el campeonato de España. ¿Cómo te lo tomas este año? Sí, más de lo mismo. Este año mucho más centrada en el campeonato porque tengo muchas más pruebas, son dos copas distintas, son tres pilotos distintos, son tres clases de notas distintas y nada, muy centrada también en ello, compaginándolo con el trabajo, trabajo rally uh-huh. y poco más este año. Sí. El año pasado estaba ya muy volcada, este mucho más. Es muy difícil esa compaginación porque, bueno, no solo significa el estar 16, 17 fines de semana fuera de casa, sino estamos hablando de desplazamientos, algunos lejanos, casi todos, digamos, de Andalucía para arriba. Eso es mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, sí. Prácticamente una semana por rally. Uh-huh. Depende el rally, pero prácticamente una semana entera se te va. Oye, y Esther, ¿cómo has podido, cómo se ha hecho factible o formalizarse esa relación con estos tres pilotos dos diferentes? Pues nada, se han puesto en contacto conmigo y hemos probado y tal. Con Juan Carlos yo ya corrí el año pasado, en diciembre, el último rally lo corrí con él, me probó, le gusté y me ha vuelto a llamar. Uh-huh. ¿Y con los otros? Sí. ¿Y José Javier Pérez ha sido igual? Y José Javier de las oídas y demás, yo también iba el año pasado con RC. Uh-huh. El equipo nos llevaba la asistencia a nosotros y pues por oída y demás pues se puso en contacto conmigo y nada, probamos y para adelante. Y Óscar García, porque entiendo que para él también es nuevo esto de los rallies de tierra, ¿no? Óscar ya había corrido un par de rallies de tierra. Uh-huh. Pero digo, esto de afrontar el, digamos, un campeonato de España o intentar completarlo, ¿no? Sí, bueno, con Óscar corremos pruebas sueltas del campeonato, no lo vamos a seguir entero, el de tierra. Uh-huh. Y con él también la relación ha sido parecida, ¿también vino a buscarte? Sí. Uh-huh. Supongo que la temporada 2021, ¿no?, te sirvió sobre todo para promocionarte, por lo que veo, ¿no? Sí, parece que sí, que fue así. Uh-huh. Bueno, ahora mismo, tal como tienes el calendario, ¿cuáles van a ser tus próximos compromisos automovilísticos? Pues el próximo compromiso es este domingo, uh-huh. Un TC de Villa García de la Torre, que es de tierra, el domingo por la mañana nada más, y lo corro con Julio Ortega de Jerez. Uh-huh. Y ya lo siguiente, después de Semana Santa, el día 20 me voy para Rally Docosido, para la Lin. Uh-huh. Oye, que empezamos la Copa Suzuki ahí. Eso te iba a decir, bueno, eres un copiloto al contrato, ¿no? Me refiero, no tienes, ahí donde te llamen, allí que acudes, ¿no? Sí, sí puedo, a ver si puedo. Uh-huh. Claro, sí. Sobre todo hay que aprovechar, ¿no? Estos primeros años, recordemos que el año, tú debutaste hace dos años. En 2019, en noviembre de 2019, dos años y unos meses en el Valle del Genal. Y bueno, te encuentras en 2022 con muchos pilotos solicitando tu formación, ¿no? Tu colaboración y recorriendo pues ya no solo toda España, sino parte de Europa también. Sí, la verdad que sí. Ha habido proyectos que he tenido que rechazar, que me ha sabido muy mal, porque me sabe muy mal tener que decir que no, pero es que ya es imposible porque las pruebas se me pisan ya que no, el calendario mío ya no da para más. No da para más, claro, no da para más. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Esther, en principio darte las gracias por habernoslo contado y nada, desearte que tengas mucha suerte en este año. Entiendo que va a ser, tal como te lo has planteado, muy complicado porque tienes muchos frentes por delante, pero bueno, estamos seguros de que sobre todo es para eso, para aprender, para seguir creciendo en este mundo y conociendo, ¿no?, lo que es el automovilismo. Sí. Pues nada, Esther, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos con nuestro programa y nos vamos a adentrar en los próximos minutos repasando lo que ocurrió el pasado fin de semana también en algunas pruebas que se disputaron cerca de aquí, como por ejemplo en la séptima edición de la carrera del Espárrago, tanto a pie como en mountain bike, pero nosotros vamos a centrar en mountain bike porque fue ahí donde hemos constatado la presencia de un ubriqueño, Francisco Manuel Bazán García, componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, que terminó en la posición sesagésima de la general y la vigésimo cuarta de la categoría Master 30. La victoria fue para Andrés Sánchez Toledo, con un tiempo de 1 hora 28 minutos 39 segundos, seguido de José Manuel Gómez Barriga, 1 hora 29.10, y Miguel Gómez Soria, 1 hora 29.32. Francisco Manuel Bazán García, como hemos dicho, terminó en esa posición sesagésima con un tiempo de 1 hora 56 minutos 25 segundos. Otra prueba importante tuvo este lugar este fin de semana, aquí muy cerca, en Zahara de la Sierra, el Campeonato de España de Trail de la Federación Española de Atletismo, el Trail Las Palomas, que se adjudicó Andreu Simón con un tiempo de 3 horas 35 minutos 22 segundos por delante de Marcos Ramos González, 3:35:59, y Borja Fernández Fernández, 3:41:20. En categoría femenina, Julia Fon Gómez fue la que se llevó la victoria con 4 horas 17 minutos 55 segundos, seguido de Virginia Pérez Mesonero, 4:34:26, y Mona Lili Queres Queres, 4:39:45. Tuvimos a dos ubriqueños en la línea de salida y que dos ubriqueños que lograron terminar, ambos componentes del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Juan Antonio Domínguez Bueno, que terminó en la posición 52ª con 5 horas 27 minutos 6 segundos, y José Antonio Moreno Fernández en la posición 68ª con un tiempo de 6 horas 20 minutos 20 segundos. Es decir, que los ganadores pasaban, digamos, a una preselección para poder participar en el Mundial de Trail que tendrá lugar en Tailandia. Bueno, dicho esto, nos vamos a centrar con otra cuestión que queríamos destacar. Bueno, antes que nada, que se nos olvidaba, otra notición es que también se disputaba en Junquera, en Málaga, la décima edición de la Pinsapo Trail, una prueba en la que distancia maratón en la que la victoria se la llevaba José Antonio Urbaneja con 4 horas 50 minutos 2 segundos, seguido de Ismael Delgado Pastrana, 4:53:19, y Jorge Morales Caro con un tiempo de 4 horas 53 minutos 19 segundos. Decir que un ubriqueño, Pedro Jesús Domínguez Rincón, terminó 21º de la general y primero de la categoría Veteranos B con un tiempo de 5 horas 39 minutos 32 segundos. Y en los próximos minutos nos vamos a adentrar en el mundo de la hípica, porque el pasado fin de semana se disputaba en Chiclana la 8ª edición de la Copa Andalucía Royal Center Hípica, en la que participaba un jinete de Prado del Rey, Juan José Cózar del Castillo, que lo hacía en la categoría de doma clásica adaptada. Pues era la primera vez que Juan José Cózar participaba en una prueba de estas características, una prueba oficial en una Copa de Andalucía, y conseguía llevarse la victoria en su categoría después de una destacada actuación merecedora de la máxima puntuación por parte de los jueces. Cabe destacar que Juan José Cózar lleva poco más de año y medio montando a caballo en lo que es el centro hípico Dos Álamos de Villamartín, en donde pues existen programas de terapia a través de terapia ecuestre para personas con discapacidad, que es el caso de Juan José Cózar. Pues con Juan José vamos a hablar en los próximos minutos para que nos cuente su experiencia en Chiclana y cómo ha logrado en tan poco tiempo pues hacer que este deporte se le dé también. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan José, buenas tardes. Buenas tardes. El pasado fin de semana se cumplía uno de tus sueños y lo hacía por partida doble, porque por un lado estaba el participar en una prueba oficial de doma clásica y por otro la de llevarte la victoria como lo hiciste en tu categoría, en la categoría adaptada. Supongo que estarás más que contento, ¿no? Sí, pues sí. Más que contento por participar y por cumplir el objetivo. Porque hablamos de la, en este caso, de la octava Copa de Andalucía de doma clásica adaptada que tuvo lugar en Chiclana, siendo tu primera, porque era tu primera competición, ¿no? Sí. Siendo tu primera Siendo tu primera competición, ¿cómo te has sentido? ¿Hubo muchos nervios el día de la prueba? No, iba tranquilo porque me supe todos los ejercicios de la reprise y demás. Iba porque después de un año y medio entrenando con el mismo caballo y demás, pues nada, supe hacer los ejercicios y demás. Y bien, porque sabía yo mismo y confiaba en mí que lo iba a hacer plenamente bien. ¿Tú cuando terminaste de hacer tus ejercicios, tú sabías que lo habías hecho bien, que podías aspirar a la victoria? No. Yo para mí decía, pues, yo dije, lo que iba a sacar no ni lo pensaba en nada, pero cuando ya me dieron las notas, pues me quedé helado. Toda una sorpresa para ti, ¿no? Sí. Bueno, nos comentabas año y medio. ¿Ese ha sido el tiempo en el que has tenido para preparar específicamente este concurso? Sí, un año y medio. Detrás de entrenando y detrás de la reprise, detrás de este de esto, para empezar a hacer esto. Vamos a ir por partes, Juan José, si te parece, porque claro, el deporte de la doma clásica, estamos hablando de un deporte minoritario que aquí no es muy conocido, y bueno, y vamos a tener la ocasión de conocer lo que tú has conseguido a la vez que de aprender, ¿no?, sobre este deporte, pues, por ti mismo, ¿no? Por detrás estamos escuchando precisamente a los caballos, ¿no? Te encuentras, supongo que en el centro hípico de Villamartín. Sí, en el centro hípico, porque ahora mismo estamos... Esta mañana no pude entrenar a causa de la inclemencia meteorológica, pues ahora no ha dado un respiro el agua, pues estamos intentando entrenar ahora por la tarde. Y un poco, entonces estamos intentando coger ahora los caballos. Estoy hablando y cogiendo los caballos a la misma vez. A la misma vez. Vamos por parte, Juan José. ¿Cómo llegas a este deporte de la doma clásica? ¿Por qué te decides a meterte en este mundo? Pues a través de los compañeros del Centro Ocupacional Juan Candil, de Arco de la Frontera. Ellos me dicen que han estado en otro centro hípico de Arco. Ellos me dicen que han estado allí montando en otra época. Y entonces, a través de ahí, busco por internet y me sale el centro hípico Dos Álamos, de aquí de Villamartín. Busco y me sale este, que puede mirarlo la gente que nos está escuchando ahora mismo a través de la radio. Busca centro hípico Dos Álamos por Facebook, Instagram y salen las redes sociales, está en Top Cádiz también. y sale que salen también paseos, rutas ecuestres, demás, talleres también, que hacen variedad de cosas, y terapia ecuestre también, para personas con discapacidad. Por lo tanto, tú por oídas conoces la existencia de este centro y estamos hablando de hace poco más de año y medio, ¿no? Sí. Y hasta ese momento, Juan José, ¿cuál había sido tu relación con la hípica o con los caballos? Pues hasta ahora mismo nada más que eso. ¿Hasta ese momento tú antes de entrar en el centro hípico no habías montado a caballo? No. Solamente paseo y poco más. Y muy poco. Y ya a raíz de eso me dijo los monitores que ellos me veían preparado para hacer concursos. Y a raíz de ahí, pues, se lo planteé a mi hermana de hacer concursos. Y ya, pues, a través de que si me están escuchando, la Fundación López Maricá, pues, le presenté el proyecto y la Fundación López Maricá pues me ayudó. Gracias a la Fundación López Maricá pues me ayudó el proyecto y me la subvencionamos, el proyecto este de los caballos. Por lo tanto, Juan José, empiezas en el centro hípico Dos Álamos de Villamartín, pero desde cero, sí. ¿No? Sí, desde cero. Desde cero. ¿Tú ya sabías montar? No. No, desde cero. ¿Y cómo fueron esos primeros entrenamientos sobre el caballo? Pues a los primeros íbamos paseo a caballo, saltando vallas, con Pegaso y demás. Y ahora estoy con Morante, un caballo de 11 años, anglo árabe, bueno, súper bonito. No sé qué más ha contado de ese bonito animal. Entiendo, Juan José, por tanto, que se te tiene que dar bien esto de la doma, ¿no? ¿Tú cómo te ves cuando montas a caballo? Pues para mí es un caballo, para mí que me gusta el caballo, para mí es sentirme, porque es lo que yo le estaba comentando la otra vez, cómo es que un animal, sienta el que él vea el cariño que tú le das y él te vea cariño que tú le das a él. Y te lo devuelve, ¿no? Sí. Porque ahora yo mismo le estoy tocando y él me está tocando con la cara. Entonces, ¿cómo puede ser que él te devuelva ese cariño y yo le transmita ese cariño? Y bueno, y como decimos, empiezas hace poco más de año y medio. La primera vez que montas a caballo, que das paseo, ¿y en qué momento te ves tú preparado para participar en un concurso? Pues Alejandro me dice, pues yo te veo preparado en un paseo. Y entonces pues ya me lo planteé y me dice, pues mira, ya te lo comenté a mi hermana, le digo, mira, Alejandro me ha dicho que, y Carlota me ha dicho para hacer concursos. Ya te lo di yo a mi hermana y me lo di. Y ya pues, te lo di yo. Y cuando me lo dijo mi hermana, pues me dio Carlota de prepararme lo del examen de galope, que es otra cosa que le piden a algunos jinetes, a nosotros no nos lo piden. Y entonces, como algunos jinetes a nosotros no nos lo piden, pues entonces estuvimos mirando, no nos lo piden, pues me dice, pues no te hace falta. Entonces, como estuvimos mirando, pues entonces me dice, no te hace falta. Pues entonces estuvimos mirando, como no me hacía falta, pues nada. Y para adelante estuvimos. Oye, ¿y cuál es la principal dificultad de este deporte para ti? Pues ahora mismo ninguna, porque este deporte en principio solo tengo tres toques de campana. Entonces en el primer toque de campana es como si fuera un se admite un error. Uh-huh. Segundo toque de campana, otro error. Y el otro es eliminado. Uh-huh. Vamos, que en líneas generales se te da bastante bien, ¿no? Sí. Uh-huh. Es decir, que en mi categoría solo te dice que así puedo hacer coger si por lo alto subrayando puedo utilizar fusta, lector, comande y poco más. Digamos que siendo unificada, eso ya son cosas muy específicas que a muchos se nos escapan de lo que es la hípica. Pero mira, tus compañeros, por ejemplo, ahí del Centro Hípico Dos Álamos de Villamartín, ¿qué te han dicho? Sí. Tras esta primera posición conseguida en el concurso, pues nada, la enhorabuena y que siga para adelante. Supongo que estarán orgullosos de ti también, ¿no? Sí. Uh-huh. Oye, ¿y cómo entrenas? ¿Cuánto tiempo a la semana dedicas a la monta de caballos? Pues dar dos veces a la semana. Dos días a la semana, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y exactamente en qué consisten los ejercicios que luego tienes que hacer en un concurso? Digamos, hablando del entrenamiento, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en el concurso y cómo se valora? Pues... ¿En qué consiste? La calidad del caballo, cómo llevo el caballo, depende. Uh-huh. ¿Cómo llevo el caballo? Uh-huh. Es lo que valora más. Pero ¿cuántos ejercicios tienes que hacer para que el jurado entre en este caso te pueda valorar? 19 y 25. 19 y 25 ejercicios. ¿Y en qué consiste? Pues eso depende de los ejercicios. Uh-huh. Sí. ¿Cuáles son exactamente? ¿Qué es lo que tienes que hacer con el caballo? Pues ya eso depende. Ahora en esta tengo que hacer pirueta, flexión a la pierna, más concreto, ejercicio más específico. Uh-huh. Porque claro, sí. dentro de lo que es la hípica existen también varias modalidades. Tú has apostado, sí, digamos, por la doma clásica, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te has adentrado en esta modalidad? Porque Carlota me dijo que esta es la más fácil para mí. Uh-huh. Luego estaba la doma, la de salto, uh-huh, la de salto de obstáculo, es más complicada para mí. Vamos a suponer un ejemplo. Si ponemos la de salto, hay 20 obstáculos y soy el primero, o somos el primero y me lo tengo que aprender, recorrido. El primero, pues entonces estoy eliminado. Ajá. Uh-huh. Entonces en esta tengo tres. Tienes tres, sí, los que nos comentabas antes, tres toques de campana, ¿no? Tres toques de campana. Uh-huh. Tres fallos. Uh-huh, sí, sí, sí. Y Juan José antes nos hablaba de Morante, ¿no? Ese caballo, sí, anglo-árabe de 11 años que es el que tú montas, ¿no? Sí. ¿Es tuyo el caballo? No, del propio centro. Es del propio centro, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué tal te llevas con él? Antes nos, bien, has comentado que te llevas bastante bien, ¿no? Que él... Sí. El cariño que recibe también te lo transmite él a ti, ¿no? Sí. ¿Es especial la relación entre un hombre y su caballo? Sí. Uh-huh. Sí. Y... En especial, él me lo transmite a mí, yo te lo transmito a él. Y fuera, bueno, no es tampoco muy... Que no es mucho pedir. Uh-huh. Que no sé cómo me lo puedo explicar, como, sí, un caballo me lo puede transmitir eso. Uh-huh. Supongo que bueno, también tendrá ese carácter terapéutico, ¿no? Este deporte y esa relación con el propio caballo, ¿no? Sí. Estimulante y como estamos comentando, pues también terapéutico. Sí. Bueno, pues Juan José, supongo que esto también te animará a seguir participando en concursos de esta índole, ¿no? ¿Tienes ya así algunos a la vista? Sí, tengo algunos así a la vista el 28 de mayo, uh-huh. que sería un sábado, caería, tengo así a la vista y no sé por ahí. Ahora, a seguir entrenando, digamos, para esa cita de mayo, donde volverás otra vez a un concurso de doma. Sí, uh-huh. para Jerez, si Dios quiere. En Jerez. Uh-huh. Sí. Pues nada, Juan José, lo vamos a dejar aquí. En principio, sí. darte las gracias por habernos atendido. Un saludo ahí a tus compañeros del Centro Hípico Dos Álamos, a Morante incluido, que lo hemos podido escuchar antes relinchar. Y nada, mucha suerte, enhorabuena y mucha suerte para esas próximas citas en las que tienes pensado competir, ¿vale? Y bueno, y también decir que nos pueden buscar a través de Facebook, de Instagram, uh-huh. para todos los oyentes que nos estén escuchando, también decir que tenemos los talleres en Semana Santa también, uh-huh. y decir que que se quiera inscribir también, que nos pueden buscar en las redes sociales, Centro Hípico Dos Álamos, nos puede seguir tanto Instagram y Facebook, uh-huh. y pueden contactar con Alejandro, con Carlota, y para paseo, para las clases de equitación, terapia, demás, lo que quieras, demás. Uh-huh. Por cierto, Juan José, antes de despedirnos, que no se me olvide, me comentabas esta mañana que también hay gente de Ubrique ahí en el centro, ¿no? Sí, también hay gente de Ubrique aquí dando clases. Uh-huh. Así que ya saben, pues lo tenemos ahí a un paso en Villamartín, aquellos aficionados a la hípica, a la equitación, pues tiene ese centro muy cerquita de aquí. Lo dicho, Juan José, que muchas gracias, enhorabuena y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues vamos a ir poniendo ya el punto y final a nuestro programa de hoy, no sin antes quedarnos con otro apunte, y es que el pasado fin de semana el equipo veterano del Club de Pádel de Ubrique consiguió su primera victoria en la Liga Provincial. Lo hizo ante el equipo de Las Marías B, al que venció por 0-3. En este caso, la pareja formada por Pedro Romero y José Manuel Fernández Rivera vencieron en su compromiso por 4-6 y 1-6, idéntico marcador con el que se llevaron la victoria también en el segundo partido José Lamela y Dani Venegas. El tercero también terminó con victoria ubriqueña, en este caso a cargo de la pareja José Antonio Maza y Sixto Menacho. El turno le toca este fin de semana al equipo absoluto del Club de Pádel de Ubrique, que disputará su tercera jornada aquí en Ubrique contra el equipo de Más Pádel el sábado a partir de las 11 de la mañana. Las parejas serán las siguientes: la pareja 1, Jesús Moreno y Eduardo Carrasco; la pareja 2, Miguel Román y Antonio Pino; y la pareja 3, Antonio Moreno y José Manuel Richarte. Sin nada más que añadir, nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana, pero ya saben, cambiamos de horario, nos vamos a la programación matinal, o mejor dicho, de mediodía. A partir de la 1 estaremos aquí en la sintonía de Radio Ubrique con toda la previa del fin de semana. Sin nada más que añadir, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Hasta mañana.